Uno de los conceptos bíblicos más descuidados por los cristianos es aquel que menciona a Pedro y que dice: "Mediante ellas nos han sido dadas preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas ustedes sean hechos participantes de la naturaleza divina, después de haber huido de la corrupción que hay en el mundo debido a las bajas pasiones". Pablo también menciona que podemos llegar a ser participantes de Cristo. ¿Y qué sucede con el ser humano cuando llega a ser participante de la naturaleza divina? En el caso de Saulo, llegó a ser el discípulo más poderoso de Jesús, un hombre incansable en la predicación del Evangelio. En un sentido, para Pablo no había límites humanos. Este es el estudio de hoy. No se retiren, que ya regresamos. Hola, apreciados hermanos, bienvenidos a Perspectiva Bíblica. Y Johnny recibe un saludo cordial. Hoy tenemos la lección que se titula Posibilidades Ilimitadas. Wow, esta es una lección con un título poderoso y muy particular. Tenemos preguntas serias que hacer con respecto a ese título, ¿verdad? Así es. Vamos a comenzar con la oración. Querido Padre Celestial, estamos agradecidos por la oportunidad de apartarnos de nuestras labores para dedicar un tiempo a ti, para conversar sobre el Evangelio. Y por eso te pedimos la bendición de tu Espíritu Santo. Nosotros somos nada sin la bendición del Espíritu Santo, sin nuestra conexión a ti y al Señor Jesús. Danos tu Espíritu Santo, abre nuestras mentes y nuestros corazones para tener comunión contigo. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Rafael, nosotros debemos comenzar tal vez definiendo las palabras. ¿Qué te parece? Muy bien, vamos a comenzar con la definición de posibilidades. Primera definición: aptitud, potencia u ocasión para hacer o existir algo. Segunda definición es aptitud o facultad para hacer o no hacer algo. Y la tercera definición se refiere a medios disponibles, hacienda propia. Sí, esta definición con tres diferentes cabezas enfoca particularmente las primeras definiciones, las capacidades y la apreciación de esas capacidades. Y cuando lo pones al lado de limitado, entonces, ¿qué quiere decir ilimitado? Bueno, ilimitado quiere decir que no tiene límite. Continúa, todo. Y esa precisamente es la definición del diccionario de la Real Academia de la Lengua, que son las que estamos usando. Y podemos ver en pantalla un cuadro, una pintura en acrílico de Lawrence Chandler, que muestra una realidad que parece un cielo, que no tiene límites. ¿Qué hacen los límites entonces, Rafael? ¿Qué factor tienen los límites en los bordes y límites? Bueno, Johnny, se pueden ver los límites como algo positivo y algo negativo. Y los límites lo que hacen es que nos detienen. Podemos decir que los límites nos separan o nos protegen, dependiendo de cómo tú lo quieras ver, Johnny. Pero definitivamente en estas dos descripciones que diste, de ya sea protegiendo o separando, ambas contienen el definir nuestra existencia. Si no hay límites, por ejemplo, ¿cómo yo sé quién es Johnny? Pues por la piel que mantiene los límites entre mi persona y el resto. Por eso visualizamos lo espiritual, que lo visualizamos sin límites, como algo pululante. pues, ¿por qué no vemos los límites? ¿Por qué no podemos ponerle bordes? Y eso en sí mismo me parece que es existencial, los límites. Y cuando no hay límites, entonces no hay existencia, porque no se puede definir el uno o el otro. La invitación de la lección ultimadamente es a que entre Rafael y Johnny, entre miembro y miembro de la iglesia, haya un solo cuerpo sin límites. Veremos qué quiere decir esto. Al consagrarnos a Dios y dedicar nuestra vida a su servicio, nuestras posibilidades de servir son infinitas. No tiene límite la utilidad de quien, poniendo el yo a un lado, da lugar a la obra del Espíritu Santo en su corazón y lleva una vida consagrada por completo a Dios. Tenemos aquí una serie de verbos que está usando. Podemos ver en pantalla los verbos. Uno de ellos se repite dos veces, lo pusimos una sola vez. Consagrarnos, dedicar, servir, son, tiene, poniendo, da, lleva. Todos estos son los verbos usados. ¿Y por qué escoger los verbos? Porque los verbos son la acción, que es lo que tenemos que hacer. Y si el propósito es hacer amigos, entonces, ¿cuáles son las acciones para eso? ¿Qué te provocan todos estos verbos, Rafael? Johnny, en este tema de que leímos de la lección, que poner a un lado el yo, entonces hay una cantidad de acciones bajo la influencia del Espíritu Santo, la consagración, el servicio, la predicación, el ayudar a los demás, edificar, tantas cosas, Johnny. Y todas ellas tienen algo en común. ¿Qué tienen en común estos verbos? Es una pregunta que viene al caso. Y por lo menos tres cosas podemos ver de manera filosófica y experimental, tanto en la experiencia como en el pensamiento. Todas estas acciones tienen tres cosas en común. Las tres cosas son ser alguien, tener algo y ejercer la voluntad. Y estas tres cosas nos traen entonces acciones. Pero Rafael, ¿cómo pueden estos verbos de consagrar, dedicar, servir, ser, tener, poniendo, dar y llevar, o el ser alguien y tener algo para ejercer voluntad, cómo puede ser sin límites? ¿En qué realidad de la experiencia humana pueden las cosas allí listadas ser sin límites? Al pensar, al soñar y al actuar, dando supremacía a los pensamientos y sueños del Espíritu Santo. Johnny, eso es un tema que tal vez a la gente diría, pero bueno, todo lo que tiene que ver con la experiencia humana o casi todo tiene que ver con límites. Yo no puedo hacer muchas cosas. Yo soy una persona con energía, ideas, motivaciones, confianza, todo tiene límites. Pero aquí resulta que nosotros estamos hablando de la persona que está bajo la influencia del Espíritu Santo, una persona que está participando en la naturaleza de Cristo, en la naturaleza divina, es una persona que va a sobrepasar los límites humanos y va a hacer cosas divinas. Y para que esto suceda, para que se lleve a cabo, tienen que suceder estas tres ideas. Tiene que poder pensar, tiene que poder soñar, para entonces poder actuar. Por ejemplo, la historia de Pedro saliendo con el discípulo, o entrando, era, ahora no recuerdo si era entrando o saliendo, por una de las puertas del templo y viendo al inválido y darle la mano para levantarlo, es una declaración de cómo el inválido no podía ver ni podía imaginarse. Él no lo podía pensar que Pedro le diera sanidad o que nadie le diera sanidad. Es lo que estaba era pidiendo, lo que él veía, los límites de una moneda. Y podía identificar qué era una moneda y cuánto valía. Pero como Pedro soñaba y pensaba bajo el Espíritu Santo, pues pudo actuar bajo esta influencia del Espíritu Santo. Sí, y entonces, Johnny, Pedro sabía que desde el punto de vista humano él no podía sanar a ese hombre, así que él actuaba en el nombre de Jesucristo. Eso, él lo declaró así. Si nosotros creemos las palabras de Jesús en el Evangelio, entonces entendemos que haremos bajo la influencia del Espíritu Santo cosas mayores que las que vieron los discípulos a Jesús hacer. Es una declaración que es difícil para nosotros aceptar y difícil para nosotros creer, pero fue una promesa de Jesús. Y tenemos que poderlo soñar, tenemos que poderlo pensar antes de que se pueda ocurrir en algún momento de la vida, porque no somos marionetas. Si va a salir la acción en diálogo con el Espíritu Santo, tiene que entrar nuestra conciencia primero. Si no lo podemos soñar, imaginar, nunca lo estaremos realizando en nuestras vidas. Y esto nos recuerda a la experiencia, por ejemplo, de Juan el Bautista. ¿Y qué pregunta podríamos hacer con respecto a Juan el Bautista que nos ayude a ejercer estas posibilidades ilimitadas? Bueno, la pregunta es, ¿cuál es el fin de la historia de Juan el Bautista? Y obviamente la mayoría de la gente va a ir a concluir que el fin de la historia de Juan el Bautista es que fue decapitado y murió, y se acabó su historia. Pero eso no es la realidad. Eso es apenas un evento. No está, lo más que podríamos decir es que está al inicio de la historia de Juan. Porque cuando tú pones del momento de ser decapitado hacia atrás y cuentas que sería 30 años y lo comparas con lo que viene después, la eternidad, 30 años contra eternidad, eso es el inicio del inicio del inicio del inicio del inicio del inicio del inicio. Pero ¿Dónde existe la eternidad en este momento? No sé cómo contestarte eso. ¿Tú dices en la mente de Dios o...? En la mente de nosotros tenemos que poderlo soñar. Tenemos que poder... O sea, este mundo está dividido, por lo menos, está dividido de muchas maneras. Y todos estamos de maneras múltiples. Pero por lo menos en dos grupos de personas. Los que podemos vivir diariamente pensando... Todo esto que yo veo aquí no define la realidad. Aquí hay ángeles, aquí está el Espíritu de Dios, aquí está Satanás, que es pequeñito porque Dios tiene más poder. Y Juan estaba entre esos. Él no veía los límites de las paredes de la cárcel, aunque se deprimía y sabía que los límites estaban allí. Pero él definía su vida en base a la eternidad, que solamente puede existir en el contexto nuestro, no es una doctrina en la Biblia. Tiene que ser una actitud en nuestra mente. ¿O estoy equivocado? Johnny, pero eso que tú dices en la experiencia de cada ser humano, eso es una realidad imperfecta. Porque al mismo tiempo que Juan tenía confianza en Cristo como Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, también tenía dudas porque no veía cuál era el socorro y la ayuda que Jesús le iba a dar a él. Y todos nosotros tenemos fe, tenemos confianza en Dios y sabemos que la muerte en un sentido es el pasaje de una vida miserable y triste en este mundo a conocer a Cristo. Y no lo digo en el sentido de que seguimos vivos después de la muerte, sino en el sentido de que al morir estamos inconscientes y pasa todo ese tiempo. Viene Jesús, resucita a los muertos y todo eso es en un abrir y cerrar de ojos. Pero aunque sabemos todo eso, ninguno de nosotros quiere morir. Todos nos queremos salvar. Y tenemos una fe como imperfecta, una fe que es como la fe de Pedro, que le pidió a Jesús caminar sobre el agua y caminó sobre el agua, pero su fe falló y se empezó a hundir. Correcto, Rafael. Y lo que tú acabas de decir tan apropiada y correctamente definiéndolo muy específico con respecto a doctrinas yo te escucho decir la diferencia que hay entre conocer las doctrinas y poder sentir las realidades eternas. ¿Ese es un resumen apropiado de lo que dijiste o no? Sí, se puede decir así. ¿O de qué otra manera podríamos decirlo? ¿Cómo tú preferirías? Yo lo que digo es que tenemos imperfección. Señor, ayúdame a creer. Creo, pero ayúdame a creer. Perfecto. ¿Y cómo nos ayuda Dios a creer? Ahí es que viene Entonces, el diálogo de Primera de Corintios, el capítulo 12, que vamos a examinar pedacito a pedacito. Comencemos con los versos del 4 al 6. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay también diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. También hay diversidad de actividades, pero el mismo Dios es el que realiza todas las cosas en todos. Allí tenemos una contraposición entre tres diversidades, y en pantalla vemos ahora diversidad de dones, de ministerios, de actividades, en contra de una constancia, que es el mismo Dios el que realiza todas las cosas en todos. Entonces, esto nos lleva a una pregunta. ¿La diversidad existe en Dios o fuera de Dios? ¿Es la diversidad una excusa, un problema, algo que ocurrió después del pecado? ¿O es diseño de Dios y define a Dios? Johnny, esa pregunta la vemos contestada en todas partes. Pero Rafael, donde nosotros no la contestamos continuamente, es en nuestra relación en la iglesia. Porque queremos que todos seamos iguales, que todos lo veamos igual, que todos lo experimentemos igual, que todos sintamos igual, que todos nos guste la misma música. Y lo que no es como lo mío, que no es la norma y es pecado. Pero vemos en pantalla y leemos el verso 7. Pero a cada cual le es dada la manifestación del Espíritu para provecho mutuo. Notemos que el Espíritu no viene para hacer que todos seamos iguales. El Espíritu no viene para que todos creamos exactamente de la misma manera en Cristo Jesús y sintamos exactamente lo mismo por la única música correcta. El Espíritu viene para que estemos en mutuo provecho en medio de esa diversidad. Y si no queda claro, sigamos leyendo entonces ahora los versos 12 y 13. Porque de la manera que el cuerpo es uno solo y tiene muchos miembros, y que todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, son un solo cuerpo, así también es Cristo. Porque por un solo Espíritu fuimos bautizados todos en un solo cuerpo, tanto judíos como griegos, tanto esclavos como libres, y a todos se nos dio a beber de un solo Espíritu, pues el cuerpo no consiste de un solo miembro, sino de muchos. Si tenemos un cuerpo que tiene muchos miembros, pero es un solo cuerpo, ¿qué estamos enfatizando? Porque aquí hay una contradicción. El cuerpo tiene muchos miembros, pero es un solo cuerpo. ¿Quiere esto decir que todos tenemos que actuar de la misma manera, sentir de la misma manera? El apóstol Pablo empieza a traducir lo que quiere decir esto de los diferentes miembros, traduciéndolo de manera étnica. Hay judíos y hay griegos, que eran los dos grupos que estaban en más conflicto en sus días. Y luego habla de que hay esclavos y libres. Y me imagino que eso era un conflicto grande también, Rafael. Porque imagínate que tú eres un esclavo y estás yendo a la iglesia, participando con tu amo, y los dos son cristianos. Y tú estás leyendo del Evangelio de libertad y de tantas historias de Moisés, redarguyendo al mundo y dándoles libertad y sacándolos de la esclavitud. Pero tú eres esclavo aquí ahora. Tiene que haber conflicto en la iglesia, teniendo un esclavo y un amo en la misma creencia. Y el apóstol enfatiza que la solución no es que todos seamos judíos o que todos seamos griegos, sino que la solución es otra. Y la descubrimos más adelante al seguir leyendo el capítulo 12. En el verso 15 nos da otro pedacito de información. Ok, Johnny, pero estoy pensando en lo siguiente. Es cierto que en ese cuerpo hay una diversidad de partes del cuerpo. Y ahorita vamos a empezar a leer de eso, sobre ese tema. También es cierto que se nos dice que debemos tener el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Pero eso no quiere decir tampoco que debemos todos pensar de la misma manera. Es imposible que todos pensemos de la misma manera porque todos tenemos experiencias diferentes, pero que todos sí debemos estar mirando hacia la misma dirección espiritual, que es Cristo. Él es el eje de la rueda. Todos estamos en posiciones diferentes. Tú eres puertorriqueño, yo soy venezolano. Aquí los dos estamos realmente como norteamericanos ya y no tanto como de otro país, porque este país nos ha cambiado, nos ha transformado. Pero nosotros dos estamos mirando hacia la misma fuente de inspiración espiritual. Seguimos al mismo maestro. Y entonces debemos tomar en cuenta que aunque somos diferentes, nuestra mirada es hacia Jesús. Estamos viendo un solo Jesús, pero no lo estamos viendo igual. Y no podemos. Esto lo explica el verso 15, sigue desdoblando esta tensión que es realidad en esa escritura de Pablo en 1 Corintios 12. Si el pie dijera, porque no soy mano, no soy parte del cuerpo, ¿por eso no sería parte del cuerpo? Lamentablemente esto lo hacemos los seres humanos. Queremos que el pie sea mano y queremos que todos podamos entender de la misma manera. La explicación sigue. Y si la oreja dijera, porque no soy ojo, no soy parte del cuerpo, ¿por eso no sería parte del cuerpo? ¿Tiene derecho el ojo a excluirse o a ser excluido? ¿Cambiaría la exclusión la visión de Dios? A mí me parece, Rafael, que no tiene derecho ni de él excluirse a sí mismo, ni de nosotros excluirla a ella. Y tampoco podemos imaginarnos que en uniformidad tenemos la visión correcta de Dios, sino que esta visión de Dios siempre será en diversidad. Porque fue Dios el que hizo ojo, ojo. ¿Acaso no pudo Dios hacernos unicelulares? ¿Por qué no? ¿Unicelulares? Sí. Gracias a Dios no nos hizo así. Nos hizo mucho más complejos. Pero podemos ser unicelulares. Él podría haber hecho un ser unicelular que la misma célula se transformara en boca y que la misma membrana es el oído. Si nosotros lo podemos imaginar, Dios lo pudo haber hecho. Porque hay seres unicelulares que están escuchando y que están interactuando con el ambiente, amebas y demás. Dios pudo haberlo soñado así, pero nos soñó en diversidad. ¿Leemos más, Rafael? Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oreja, ¿dónde estaría el olfato? Pero ahora Dios ha colocado a los miembros en el cuerpo, a cada uno de ellos como Él quiso. Es la voluntad de Dios la que lo ha hecho así. Y así debe ser la iglesia. Entendamos que está hablando de la iglesia. Pero continuamente en la iglesia los ojos le quieren decir a las orejas, tiene que ser oreja. Y si no eres oreja, eres pecado. O tienes que entender la verdad del evangelio, el ojo tiene que entenderlo como lo entiende la oreja. Y si no lo entiende como la oreja, y no puede ser. Porque la oreja está oyendo mientras el ojo está viendo, no lo va a entender nada igual. Sigue complicándolo aún más. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros y a la vez un solo cuerpo. El ojo no puede decir a la mano, no tengo necesidad de ti, ni tampoco la cabeza, los pies, no tengo necesidad de ustedes. Muy al contrario, los miembros del cuerpo que parecen ser los más débiles son indispensables. Además, a los miembros del cuerpo que estimamos ser de menos honor, a estos los vestimos aún con más honor, y nuestros miembros menos decorosos son tratados con aún más decoro, porque nuestros miembros más honrosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que todos los miembros se preocupen los unos por los otros. La preocupación, Rafael, tiene que ser de los que son más honrosos porque son la cabeza, son los ojos que todo el mundo está viendo. Preocuparse por darle honra a los que son los órganos sexuales que están escondidos, que nadie los ve porque se avergüenzan. Porque Dios le dio más honra a esos órganos sexuales que están escondidos, de acuerdo a lo que dice. Eso es lo que Pablo está diciendo. Entonces tenemos que preguntarnos, ¿quiénes, qué miembros de iglesia son como los órganos sexuales que están escondidos? ¿Qué miembros de iglesia son como el ano? Que nadie quiere hablar de eso y que se están ofendiendo ahora mismo nuestros videntes porque yo dije ano. Porque nadie le gusta hablar de lo que sale del ano. Pero dice Dios aquí que en la iglesia hay anos y que tenemos que darles honra. ¿Estoy exagerando melodramáticamente o estoy leyendo lo que dice? Bueno, Johnny, y precisamente yo creo que un ejemplo de eso es lo que se ve en diferentes partes del mundo donde el cristianismo, precisamente basado en enseñanzas como estas y otros muchos pasajes de las enseñanzas de Jesús, le han traído honra a las personas que son desechables, las personas que son despreciables, desestimables, en diferentes sociedades, y le hemos traído el Evangelio, y con la educación del Evangelio hemos levantado, hemos dado dignidad, hemos dado educación a estas personas. Inclusive en el país de la India ha habido mucha persecución en contra de los cristianos extranjeros, precisamente porque le están cambiando la cultura al sistema de castas de ese país. Sí, y estoy 100% de acuerdo contigo en lo que acabas de decir, Rafael. Pero el ano va a seguir siendo ano, porque fue diseñado para ser ano. Y aquí no estoy refiriéndome a una casta, sino me estoy refiriendo a características que no cambian, que no pueden cambiar. Y la lista de qué es lo que es una característica que no cambia y de una característica que sí puede cambiar es algo que a la iglesia no le gusta hablar y prefiere decir que todos tenemos que ser iguales en la parte externa. Pero precisamente eso es lo que Pablo está diciendo, que todos vamos a seguir siendo órganos diferentes y el problema no está en ser órganos diferentes. El problema está en que los que se creen más porque son más públicos y son más normas, le den honra a los que no lo son. Y estamos llegando al final, Rafael, así que nos debemos ir a la conclusión de la solución de cómo es que esto ocurre. Leamos el 1 Corintios 13, del 8 al 13, rapidito. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán, cesarán las lenguas y se acabará el conocimiento, porque conocemos solo en parte y en parte profetizamos, pero cuando venga lo que es perfecto, entonces lo que es en parte será abolido. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño, pero cuando llegué a ser hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos oscuramente por medio de un espejo, pero entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré plenamente así como fui conocido. Esto quiere decir que vemos, pero veremos. Conozco, pero conoceremos. Y no podemos pretender como iglesia que ya conocemos y que ya tenemos las definiciones y que ya podemos excluir. Por eso no nos toca sacar la cizaña. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres. Pero el mayor de ellos es el amor. No todo conocimiento es de igual valor. El conocimiento más importante es el amar. No todo conocimiento de los miembros de la iglesia es de igual valor. El saber las 28 doctrinas de memoria y citar todos los versos no es lo más importante. Lo más importante es darle honra al ano. A aquellos que nosotros vemos por definición, por lo que son. No porque podemos cambiarlos con conversión y podemos cambiarlo con ayudarlos a cambiar su forma de ser. No, porque los crearon así. Si le podemos dar honra, estamos amando. Y esa es la única manera de posibilidades ilimitadas. Cuando decidamos que el amor quita todos los límites y ayuda a que le demos honra a los que no merecen honra por ser quienes son. Bien, y con este pensamiento, apreciados hermanos, llegamos ya al fin de nuestro estudio. Les agradecemos por habernos acompañado y les deseamos muchas bendiciones de Dios. Muchas gracias.